temprano al rayar el día, al cantar los pajaritos, sale la guajira mía montada en su borriquito. Sale la guajira mía montada en su borriquito. Y cuando baja en la sierra, amor que mi alma se aferra, le oigo este trino cantar. Y cuando baja en la sierra, amor que mi alma se aferra, le oigo este trino cantar. Que toque en el carretero ya, que yo lo quiero bailar, sí, sí. Que toque en el carretero ya, que yo lo quiero bailar, sí, sí. Barco velero navega en el ancho mar, siente la brisa vibrar en la vela y en su pelo. Siente la brisa vibrar en la vela y en su pelo. Y al volver a su bohío, que está a la orilla del río, me repite sin cesar. Y al volver a su bohío, que está a la orilla del río, me repite sin cesar. Cuando me mira y siento su acariciar, es ella mi palpitar, mi pasión y mi alegría. Es ella mi palpitar, mi pasión y mi alegría. Si riñe se ve preciosa, cuando ríe más graciosa, y si la invito a bailar. Si riñe se ve preciosa, cuando ríe más graciosa, y si la invito a bailar. Carretera.